Estamos ante el momento más importante, bonito e ilusionante de los últimos 23 años. Dicho así, puede ser una exageración, pero es que el dato es objetivo. Desde hace 23 años, desde que el 25 de abril de 1988, uno de vosotros no había nacido, el Elche ascendió a primera división, desde entonces el estado del Elche nunca había estado tan cerca de ascender, tan cerca y tan lejos. Tan cerca porque tiene tantas opciones como el Valladolid, como el Celta, como el Granada. Tan lejos porque queda todavía mucha batalla. La mayor de las batallas este próximo jueves, el domingo, y esperemos que el miércoles y domingo de la próxima semana. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Os saludamos como siempre a través de nuestros tres medios de comunicación, Radio Express en el 101.4, Info Express, nuestro portal multimedia, también TN Elche. El próximo jueves a las 9 de la noche el Elche se mide al Valladolid, allí, en Pucela, aprovechando que el Pisuerga pasa por la capital vallisoletana, los blancos y verdes, que encaran el partido como si fuera el único. La película de Jet Li, por ejemplo. Sí, sí, parece que Bordalás les ha insertado ya en el disco duro a los chavales de que nada de pensar de que se puede resolver en el partido. Eso les podría llevar a cometer errores, ya que bueno, no pasa nada si no tienen uno, si nos empatan. No, no, y eso me gusta. Todos los jugadores, y está claro que es un mensaje que han cocinado en el vestuario blanco y verde, hablan de que solo piensan en ese partido, en ganar ese partido. Luego ya tendrán tiempo, tres días después, para... Bueno, no tendrá mucho tiempo para pensar, pero está claro que ahora mismo solo piensan en ese partido y me parece una táctica magnífica. No van a salir a especular, dicho por algunos de ellos. Lo que sí les ha picado son las declaraciones de algunos jugadores del Valladolid. Escuetas, pero precisas y a la línea de flotación blanquiverde. El técnico blanquiverde y los jugadores, por una parte, están contentos de que los jugadores del Valladolid piensen así, como pensaban en su día los del Celta, que el Elche es la cenicienta, porque así se motivan más. De hecho, estas frases que ayer le poníamos en el programa de Telecha al técnico de Elche, de los jugadores del Valladolid, se las ha pasado a los futbolistas de Elche para que las oigan. Y hoy todos los jugadores de Elche con mucha tranquilidad, cautela y calma, pero han dicho que algunos de ellos piensan que es un buen precio y que donde hay que hablar es en el campo. Desde luego mentalizados iban a ir al partido, picados también. Por ejemplo, esto es lo que decía Baraja, jugador del Valladolid, sobre el Elche. Quizá el Elche es el equipo que todo el mundo querría, pero que hay que tener muchísimo cuidado, porque han demostrado durante todo el año que es un buen bloque, que es un buen grupo y que seguramente el ambiente que tengan entre los compañeros sea complicado y nos va a costar bastante. El Elche es el equipo que quizás todo el mundo querría. Bueno, está bien. Por ejemplo, Javi Guerra se expresaba parecido, decía que sobre todo el que no quería es el Granada. Javi Guerra, cuidado, es el hombre gol del Valladolid, 26 goles le contempla. Hombre, yo la verdad que si le tenía más miedo, yo no me hubiera gustado enfrentarme sobre todo en Granada. Es verdad que el Elche es un equipo difícil, pero bueno, allí en su campo empatamos y aquí en casa ganamos 2-0. Con eso no quiere decir que sea fácil y que no lo vayan a regalar, no está claro que no va a costar mucho. Es un equipo que se mete atrás y es muy correoso, la verdad que trabaja bien muy defensivamente. Pero bueno, yo creo que nosotros tenemos un buen equipo y sobre todo tenemos que confiar en los jugadores, la calidad que tenemos y aprovechar nuestras armas, ¿no? Yo creo que en casa va a ser clave esta eliminatoria y ojalá, ¿no? El miércoles yo creo que la afición va a estar con nosotros y en principio estemos bien y hagamos un buen partido. Bueno, si quieren jugar miércoles no tendremos problemas. De hecho, se va a presentar el jueves, que es cuando la Liga de Fútbol Profesional y sobre todo las televisiones han puesto los partidos. Javi Guerra decía que no quería ganar sobre todo, que ya ha puesto de ejemplo los dos partidos de la Liga. Yo sinceramente creo que nada tiene que ver los partidos de la Liga con el partido. Decía que el Elche es un equipo que se mete atrás. No sé cuántos partidos habrá por el Elche, pero si el Elche tiene algo, efectivamente es un equipo muy incómodo, pero que te incomoda en tu propio campo, no que se mete atrás. Y hay alguien de la prensa de Valladolid que sin embargo sí nos ve como favoritos, y así se lo preguntaba a Óscar, jugador del Vallisoletano. El Elche es el rival más complicado a priori. No sé, yo creo que todos los que se meten son complicados, o sea que quieras o no teníamos que jugar o con uno o con otro, o sea que bueno, ha tocado leche, pues la verdad aquí ganamos, le ganamos en 2-0 y ahí empatamos, o sea que bueno, tampoco se agarran sin duda a los partidos de el partido de Barrio, donde Leche empató en extremis con gol de Pellegrín, empató a 2, yo que debió ganar el Leche, pero al final tuvo que intentarse con el empate y sobre todo se agarran a los 2-0 de la vuelta. La verdad es que es uno de los partidos más flojos de la segunda vuelta. Una segunda vuelta donde el Elche y el Valladolid han sido los mejores. Por este orden, el Elche ha sido el mejor y el Valladolid el segundo. Bueno, pues le decimos al técnico del Elche que qué opinaba de estas manifestaciones. Yo creo que está claro y es evidente que todos han pensado que ya hubo alguna manifestación por tener un grupo de la carrera del Elche de la Argentina y del Celta, el equipo deseado. Bueno, eso es el hecho de decir que piensan que somos el que menos nivel tiene de los cuatro. Bien, son opiniones, son los otros. Yo no voy a entrar a valorarla ni mucho menos porque no hay que perder ningún ápice de energía en la manifestación. Si ellos piensan así, yo me alegro que piensen de esa manera porque, bueno, eso quiere decir que en unos tienen tal imprenta como otros equipos. Le decimos incluso si estas declaraciones podrían motivar más a sus futbolistas, de hecho ya se las ha puesto. Sí, bueno, hay que, en estos momentos hay que tener mucho cuidado con las declaraciones y manifestaciones cuando va a haber este tipo de enfrentamientos, cuando hay tanto juego, porque cualquier cosa que se diga fuera de contexto pues puede servir de motivación al equipo contrario. Por eso yo siempre, yo a mis jugadores les he pedido mucha cautela, siempre lo he hecho a lo largo de toda la temporada, mucha humildad y bueno, que como he dicho, posiblemente nosotros no seamos los favoritos, pero todos partimos de cero, todos tenemos las mismas posibilidades y el Elche lógicamente no va a regalar directamente, ¿no? Bueno, pues el Elche seguramente no es el favorito. ¿Pero qué decían algunos futbolistas respecto a estas declaraciones? Escuchamos a Palanca, dice que les motiva mucho que los futbolistas del Valladolid piensen que ellos son la cenicienta. Incluso llegaba Palanca un poquito más lejos cuando preguntamos si entendía que eran un menosprecio hacia la entidad blanquiverde. Para mí, la verdad que sí, que parece un menosprecio, pero bueno, si ellos prefieren dar cacao al tercero clasificado, pues ellos sabrán lo que hacen. Bueno, se puede decir más alto, pero más claro que imposible. La verdad es que prácticamente en ese sentido se iban confirmando todas las declaraciones de los futbolistas. Por ejemplo, Ángel decía lo siguiente. Yo creo que es el equipo favorito como he dicho ahora. Yo creo que son cuatro equipos en los que cada uno tiene su arma y a doble partido. Cualquiera puede subir a primera división, pero ahora tienes que demostrarlo en el campo. Solo éramos favoritos al principio de temporada, que era el tercero, y hemos jugado al tercero y yo creo que por méritos propios. Entonces, creo que estamos capacitados para hacer la eliminatoria y poder llegar incluso a subir a primera división. Esta no era la que quería ponerles, era la siguiente, hablando de que no les sale mal, incluso les beneficia este tipo de relaciones y que ellos son los que se equivocan si las hacen. A lo mejor quizás eso sabe peor, ¿no? Porque el primer año que cambia la normativa y el primer año que, bueno, que quedamos tercero y que nos subimos en ascenso directo, la verdad que tampoco nos ha faltado, bien estamos vecinos, sobre todo con Ángel, el que se dedica a meter goles, nosotros no metemos la pata. Roberto, a ver si esta la clavamos con cuando le preguntamos si para él estas declaraciones eran una falta de respeto. No, cada uno tiene su opinión, ¿no? Lo que sí es, pues siempre tiene que ser un poco la falta de respeto en ese sentido, aunque son opiniones, pero Elche es una ciudad, Elche es un club histórico y bueno, pues siempre uno puede defender en ese momento los suyos. Pero bueno, cada uno es partícipe de sus hechos y de sus palabras y donde al final hay que en el campo. Evidentemente, ahí es donde hay que hablar, en el verde, en el pasto, como diría Di Stéfano, y ahí el Elche llega muy bien. Y desde luego, vamos a ver si el Elche se dedica a hablar donde tiene que hablar, que es en el terreno de juego, y los del Valladolid que abren en los micrófonos. Llegan en el mejor momento, según los jugadores, y Borolas, alguno ha dicho que desde luego se ve con muchas posibilidades de ascender, están muy motivados, y eso es lo que verdaderamente importa. Unos piensan que el Martínez Valero lleno de huevo va a ser una gran ventaja, otros pues el partido ahora mismo decisivo es el de la vida. No quieren pensar en la vuelta. Cada uno de los padres o la madre tiene una idea en la cabeza. Lo que está claro es que la clasificación está ahí como al 50%. Y si el Elche, por ejemplo, de los que han hablado hoy decían que era mejor mantener la portería cero, otros que era mejor marcar un gol a domicilio por el valor doble de los goles en caso de empate, como ven, no se ponen de acuerdo, pero en lo que sí se ponen de acuerdo es que ascender es el sueño que todos persiguen desde hace mucho tiempo. En este caso, yo creo que la ciudad desde hace muchísimos años. Vuelve Palanca, Vasco Fernández será baja por un esguince, Palanca que ya puede ser convocado. Recuerdo que, por ejemplo, las entradas para el partido de Valladolid están a la venta ya hoy. Hoy ha habido ya un bloqueo constante, incluso un momento de cola, más que para comprar, bueno, para las dos cosas, ¿no? Para comprar entradas para Valladolid a precio de 25 euros en la tienda de Elche, y sobre todo empieza a ver ya colas y un bloqueo constante para comprar las entradas para el partido de vuelta, para el domingo en el estadio Martínez Valero. Recuerdo que están ellos de los precios, vamos, así de memoria, recuerdo que eran 50 euros tribuna para no abonados, 35 preferencia, 20 fondos, y luego en el anillo, que se abre el anillo para el playoff, 20 euros anillo tribuna y 15 anillo preferencia. Luego los abonados eran 25 euros, 20 y 15. Y euros tribuna, 20 preferencia, 15 fondos. Y recuerdo también que los infantiles son los abonados 10 euros. Hasta los 5 años hasta 12, y luego los que son abonados 5 euros, un partido en el que paga todo el mundo. ¿Y qué más os puedo contar? Pues que mejor que escuchemos las declaraciones. Os llevo un momentito de escaparates y enseguida escuchamos al técnico. Hombre, pues ya te deseo, recién salido del concesionario. ¿Quieres probarlo? Venga, entonces aquí un 8520 caballos, Bluetooth, 7 horas, cuentas de aleación. Por 18.800 euros en una financiación excepcional con el plan SEAT Doble Cero de la Compra. SEAT Chile, si lo pruebas, lo compras. Ven a verlo a Serrauto, tu concesionario SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Imagina tu casa, es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Gibeller una selección de primeras marcas a precios increíbles, como mini piscina de jacuzzi a la mitad de su precio. En exclusiva para ti, Gibeller, Elche, Avenida de Alicante y Petrer, Avenida Reina Sofía. Visítanos, limpiezasled.com. No pierdas la forma este verano en el Elche Squash Club, julio, agosto y septiembre, a un precio extraordinario. 75 euros los 3 meses. Sí, has oído bien. Contrata ahora los 3 meses y aprovechate de una magnífica oferta. 75 euros los 3 meses. Date prisa, son plazas limitadas. Además podrás disfrutar de las nuevas máquinas Unitrainer, exclusivas en el Elche Squash Club. Un lujo al alcance de todos. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, Concepción Oundet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Nuevo Skoda Yeti, el todoterreno compacto de Skoda. Un nuevo concepto de vehículo, ágil, dinámico, con el que nada ni nadie te parará. Tienes un Skoda Yeti por 16.900 euros. Ven a conocerlo a Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola, Crevillente y Petrer. O visitando la web serraimport.es. Grupo Serrano Automoción. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Gibeller una selección de primeras marcas a precios increíbles, como muebles de cocina y parquet de la mejor calidad a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti, en Gibeller, Elche, Avenida de Alicante y Petrer, Avenida Reina Sofía. Estás en Young Kitchen. Proyectamos juntos tu cocina, diseñamos tu espacio, construimos las ideas que quieres y hacemos que se cumpla. cocina antes del 24 de junio, participarás en un sorteo y tu cocina podrá salirte gratis. Strasse, en Alfredo Mira Gran 21 detrás Mercadona del Kelmeo en strasse.es. Visítalo, limpiezasled.com. Findy, pavimentos impresos Vinalopó, te recuerda que con la llegada del verano tienes que adecentar tu jardín, piscina o la entrada de tu chalet. Con hormigón impreso y fratasado o pulido, te olvidarás para siempre de matujos y charcos. Con el color que quieras y de fácil limpieza. Y ahora con las mismas técnicas, pavimentos continuos dentro del hogar. Infórmate y pide presupuesto sin compromiso a Findy. En el teléfono 96-621-4535, 96-621-4535 o en findy.com. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues en cuanto al tema de las entradas que antes os estaba comentando, todas las dudas en la web de Elche, que están todos los precios, los abonados de Elche se les buscará el asiento, en fin, están todas las dudas. De que ya están a la venta las entradas para el Elche Valladolid. Por cierto, la agrupación de Peñas ofrece a todos los aficionados la posibilidad de fletar un autobús para acompañar al equipo en este partido de Valladolid. La salida sería en la noche del miércoles al jueves al precio de 35 euros. Todos aquellos interesados podéis confirmarlo y retirar vuestro billete de autobús en el punto de encuentro de la agrupación en el local de la Franja Verde en calle Antonio García Cayuela 78. O también llamando al 629-507-702. Bueno, eso en cuanto al viaje de la agrupación de Peña. Y tengo yo por aquí uno también de un viaje que ha organizado la Peña de Elche, que organiza un viaje también en autocar. El autobús tendrá un coste de 15 euros. De vuelta, más una camiseta conmemorativa del playoff. La salida tendrá lugar a las 8 de la mañana del jueves, desde la cafetería Ágora, frente al Hotel Ibis, y los billetes se pueden empezar a retirar desde hoy en la tienda de Elche. Todo lo que tenga bastante bandera de Elche, con sus colores, deberá traérsela para dar buen colorido en la grada. Las banderas, y como todo, va a ser posible traerlas enfundadas en un juego de PVC para su movimiento durante toda la partida. Están ya movilizándose para ese viaje. El técnico del Elche, hablamos con él, rescatamos lo más interesante que ayer escuchamos en Arturo Gómez, le preguntamos a Bordalás si llegan en el mejor momento de la temporada a este importantísimo playoff. Sí, yo creo que llegamos en el mejor momento, pero al igual que nosotros, yo creo que el rival del Valladolid también llega en el mejor momento, es un equipo que también ha hecho. Que se le da una vuelta, creo que lleva un punto menos que nosotros. Es un equipo que lleva los mismos goles que nosotros, cuando jugamos en contra, y es un equipo que también llega en un buen momento, un equipo que empezó muy bien el campeonato, que se desinfló y que luego nuevamente se recuperó y ha llegado en un buen momento. Por lo tanto, es un choque difícil, atractivo. Ellos, lógicamente, son un equipo que ha estado más recientemente en primera división. La anterior está en primera división, tiene equipos con muchas urgencias, es un buen equipo, tiene una plantilla increíble y lógicamente a priori en principio ellos pueden ser los favoritos, ¿no? Pero bueno, estamos ahí por méritos propios y está claro que la ilusión no va a ser. Pues según el técnico de Elche, el Valladolid es un gran equipo pero con muchas urgencias, son los favoritos porque estaban en primera la temporada anterior, por supuesto. Y para el técnico del Elche, se lo preguntamos antes de saber el puesto del Elche y el rival que iba a tocar, se lo volvemos a preguntar, ¿jugar la vuelta en el Martínez Valero es una ventaja? Bueno, ya dije en su momento que no era algo decisivo, quizá hace años era un factor a tener muy en cuenta, hoy día no, y bueno, se están dando resultados en eliminatorias muy sorprendentes, tanto de una manera como de otra, por lo tanto yo creo que son dos partidos que tienen que estar al máximo nivel, que hay que sacar un buen resultado en el primer partido, sea de local o sea de visitante, por lo tanto el factor campo no creo que sea determinante. Yo ahí discrepo con el técnico, para mí creo que sí es, no digo decisivo, porque está claro que decisivo van a ser por dos partidos, pero está claro que con la balanza ahí medio equilibrada la puede desequilibrar un campo y coche, al personal que presione al colectivo, pero sobre todo que lleven volando a su equipo. Eso sí, el técnico reconocía que todo dependerá del resultado que saque. Si saca un buen resultado, en Valladolid, lógicamente, sí se puede notar mucho más esa ventaja. Está claro que si nosotros sacamos un buen resultado, el que se meta en el tentador es lo que nos va a ayudar muchísimo. Pero primero hay que sacar un buen resultado. Es también muy, muy determinante. Por lo tanto, ambas cosas son importantes, pero lo más importante es el medio partido. Porque si tú haces en casa y sacas un resultado, pues está claro que tienes pocas posibilidades. Si juegas fuera y no sacas un resultado, tienes menos posibilidades. Está claro que luego el factor en el campo o tu afición te puede ayudar a una remontada, pero nosotros ahora mismo afrontamos el primer partido como el único que se vaya a producir y nuestra mente tiene que estar en ese partido, en el partido de Valladolid. No podemos pensar en que hay un partido de vuelta, eso llegará. Tenemos que pensar en ese partido y afrontarlo con el máximo. Bueno, no sé si los jugadores se lo crearán a pies juntillas, pero desde luego la filosofía es buena. Encarar este playoff como si fuera un único partido. No pensar que un empate puede ser bueno porque entonces puedes salir con el ramo entre las piernas y como varios goles. Me gusta esa filosofía de encarar el partido como si fuera el único, salir a ganar y no a especular. Para Barbarás, ¿cuál es el mejor resultado posible del jueves? Probablemente el mejor resultado es una victoria. Marcar un gol fuera de casa yo creo que es muy importante. Para que ellos den valor doble de los goles. Marcar fuera de casa yo creo que es muy importante. Muchísimo mejor, sabemos que va a ser muy complicado, ellos tienen muchísimo potencial, es un equipo con muy buenas individualidades, que tiene rompas delante y con un jugador como Javi Guerra que les ha hecho muchísimos goles, es, podemos decir, el alma de ese equipo, cada partido prácticamente está marcado y es un equipo que se rompe. Entonces, ese equipo es muy difícil y nosotros intentaremos estar a nuestro mejor nivel. Tener esa solidez que nos ha hecho estar a lo largo del campeonato siempre con un gran equilibrio y como bien ha dicho aquí no hay margen de error, aquí lógicamente los errores se pueden pagar muy, muy caros. Es un partido para no tener errores, yo creo que los jugadores lo saben, todos lo sabemos y estamos muy mentalizados para ello. Están dando muchos titulares, el técnico es un partido para no tener errores. El mejor resultado de una victoria o marcar fuera de casa. Tapó con Javi Guerra. Se ha quedado segundo máximo goleador de la categoría, atención, con 28 goles y ninguno de penalti. Tapar a Javi Guerra es tapar a medio Valladolid, por no decir al 75%. Va a ser fundamental tener a Javi Guerra muy, muy controlado. ¿Con qué porcentaje parte el Elche para ascender? A partir de que todos tienen de salida un 25%. Está claro que antes de comenzar el playoff, pues partimos con esa posibilidad de 25%. Vamos a ver, todos sabemos que es eliminatoria, los playoffs, detalles, errores, se pueden pagar muy caro tanto a favor como en contra. El factor suerte también influye porque aquí no es una liga regular, aquí como he dicho al principio los errores se pagan muy caros y te puede costar un error en un partido que puede estar eliminatoria. Por lo tanto, vamos a intentar que eso no ocurra y que el equipo mantenga su mejor nivel en estos eliminatorias. Bueno, pues para Bordalás, que insisto, es lo más interesante de la entrevista que manteníamos antes con él en el programa Todo un Entre Elche, los jugadores están mentalmente muy preparados. Reconoce que tenía preferencias de equipos, que si quieres ascender tienes que ganar a dos de los tres. Ahora va a ser el Valladolid, luego será el ganador del Celta Granada. Y la última que le hacíamos, hay novedades en su renovación, pues se ha avanzado, pero hay alguna pega. El aspecto económico y de duración de contrato, quiere que se reconozca su valor, es decir, parece que lo que hace un año él pide como mínimo dos, están siendo algunos de los aspectos que de momento están frenando la operación y el hecho también de que estemos metidos en algo tan importante como es el playoff. ¿Bordalás? Sí, bueno, influyen varias cosas, no solo el proyecto de duración, pero son aspectos que hay que tener muy en cuenta también. con un mal de plazo, porque todos sabemos que el fútbol aquí los movimientos son a corto plazo, pero yo creo que hemos probado bueno, implicación y la capacidad en este club. Y como tú bien has dicho, la presentación que estaba el último cuando yo llegué y que nos llevamos dos éxitos, pensando en todo lo que ha ocurrido y ilusionando a todo el mundo, ¿no? Con la ayuda indudablemente de todos. Pero yo lo único que quiero es que se reconozca la labor que tenemos dentro de la institución. Bueno, que Morales merece la renovación, creo que no hay ninguno que no lo crea. Creo que es una de las razones, pero como dato objetivo, vale ver que es el entrenador que mejores resultados ha tenido los últimos 22 años. El año pasado dejó al equipo sexto, lo que fue penúltimo, y este año lo ha dejado cuarto, técnicamente tercero, porque el Barcelona no podría haber ascendido. Creo que lo mismo hubiera ascendido directamente. Otra cosa es si renovarlo a cualquier precio merece la pena. Tampoco creo que vaya pidiendo la luna, pero el club evidentemente tiene que mirar por sus intereses, igual que lo de la duración. Ahí ya, con un entrenador, renovarle más de un año, lógicamente tiene sus problemas. Luego los chances de acordar en que ahí de todas formas, creo que las preguntas de la renovación se las sacamos nosotros, que no las saca. Creo que hay que centrarse en lo que hay que centrarse en el futuro de la revista. Por cierto, un dato, si todas las semanas puede ser importante, este más. El árbitro. ¿Qué árbitro va a pitar el Elche, el Valladolid Elche este jueves? El andaluz Pedro Jesús Pérez Montero. Correspondiente, digo, que pitó al Elche en dos ocasiones esta temporada. En la jornada número 2, Cartagena 0, Elche 1, gol de Miguel Linares. En la 27, Elche 1, Numancia 0. Si no recuerdo mal, gol de Ángel. Dos árbitros dos veces, y hemos ganado dos veces, uno fuera y otro en casa. Esta campaña ha pitado 23 partidos, que han terminado, atención, con 3 triunfos locales, muy pocos, 9 empates y 11 victorias visitantes. Ha mostrado 84 cartulinas a los equipos de casa y 65 a los de fuera. Ha pateado 3 penaltis, 1 a favor del equipo local y 2 de los visitantes. Son los números del árbitro que va a pitar el jueves, son los números más llamativos de un árbitro, sobre todo para el de fuera de casa. Es un árbitro bueno, bueno, bueno para pitar a donde. Lo vamos a dejar aquí. En un minutito y medio, toda la información nacional e internacional aquí en Radio 3. Saludos, por eso es. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CMFone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato con tarjeta, pásate tu 8 de Vodafone. Y tus SMS también a 8. 8 céntimos. Infórmate en la tienda CMFone, distribuidor autorizado Vodafone en la calle Canalejas 30 de Almoradí. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Con el número 2, Sergio. Con el número 3, Rifa. No te quedes con las ganas y consigue gratis con información un superpóster de Elche con la plantilla al completo. Recuerda, este miércoles 8 de junio, totalmente gratis al comprar información. Con el patrocinio de Picolino. No pierdas la forma este verano. En el Elche Squash Club, julio, agosto y septiembre, a un precio extraordinario. 75 euros los 3 meses. Sí, has oído bien. Contrata ahora los 3 meses y aprovechate de una magnífica oferta. 75 euros los 3 meses. Date prisa, son plazas limitadas. Además podrás disfrutar de las nuevas máquinas Sumi Trailer, exclusivas en el Elche Squash Club. Un lujo a